mamá, no me trates mal. Ven y ámame durante toda la noche. Ahora mismo. ¿Ves a la chica del anillo de diamantes? Ella sabe moverse muy bien. Díselo a tu madre, díselo a tu padre. Voy a enviarte de vuelta a Arkansas. Aquí no estás bien. Dime qué te he dicho. Ahora mismo, dime qué te he dicho. Sí, quiero saberlo. Quiero saberlo ahora mismo. Canta una vez más. Me hace sentir muy bien. Ahora mismo. Cariño, está bien. Ahora mismo. Ven y muévete. Sigue bailando. Me siento muy bien. Thank you. Ray Charles tiene ambas condiciones. Es un monumento nacional para los norteamericanos y un fenómeno internacional. Comenzó desde abajo para convertirse años más tarde en un ente global. Un ejemplar del que les gusta pensar a los yankees, que tiene lo mejor de ellos y su forma de vida. Wake on summer, head on the fall. Had to take my Christmas. Yeah, no wrongs. Now she's gone, and I don't worry. Estoy sentado en la cima del mundo, solo y enrollado. Estoy renunciando a la tristeza del mundo, cantando una canción. Gloria y alegría. He telefoneado al párroco. Prepárate para la llamada. Como un tonto, me voy a enamorar. Estoy sentado en la cima del mundo, solo y enrollado. Wake on summer, head on the fall. Had to take my Christmas, yeah, no wrongs. Now she's gone, and I don't worry. I'm sitting on top of the world. When I had you, baby, you wouldn't treat me right. You stayed away both day and night. Now she's gone, and I don't worry. Sitting on top of the world. Now she's gone, and the world. Pioneros. La historia de Ray Charles está llena de paradojas que tienen que ver con el sueño americano. De la pobreza a la riqueza. El triunfo supera la tragedia. La luz disipa la oscuridad. Georgia. Georgia, the whole day through. Georgia, Georgia. Durante todo el día una vieja y dulce canción me hace recordar Georgia. Estoy hablando de Georgia, estoy en Georgia. Una canción sobre ti se me aparece tan dulce y clara como la luz de la luna que atraviesa los pinos. Me tienden la mano, sus ojos sonríen con ternura. Todavía en pacíficos sueños parece. El camino se dirige de vuelta a ti, Georgia, dulce Georgia. No he encontrado la paz, solo una vieja y dulce canción que mantiene Georgia en mi mente. La carretera es de vuelta, siempre regresa a ti. Estoy en Georgia, Georgia, dulce Georgia. No he conseguido la paz, solo esta vieja y dulce canción que guarda para siempre Georgia en mi pensamiento. Solo una dulce, dulce canción que siempre me recuerda a Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. I said a Georgia. Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. Well, the arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, whoa, whoa, whoa. El nombre de Ray Charles está escrito en una estrella situada en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su busto de bronce se guarda como una reliquia en el Salón de la Fama de Playboy. La República Francesa, en nombre del pueblo, le concedió la distinción de la medalla de bronce. Aparece en diferentes salas de fama selectas, rhythm and blues, jazz y rock and roll. Obtuvo numerosos discos de oro y 12 Grammys. La música era parte de mí, como mi sangre. Era una energía que ya tenía antes de subir a los escenarios. Era como una necesidad, como la comida o el agua. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman. He encontrado a una mujer en esta ciudad y es muy buena conmigo. Ahora ella es mi barco de los sueños. Sí, de veras. Ella es la clase de chica que necesito. He encontrado a una mujer en esta ciudad y es muy buena conmigo. Guardo mis besos y abrazos solo para ella. Cuando le digo, cariño, por favor, coge mi mano, ella me coge con fuerza. Ella es mi amante. Ella siempre responde a mis señas y llamadas. Un amor como la copa de un pino. Voy muy orgulloso cuando paseo a su lado. No podía haber encontrado una chica mejor, por mucho que lo intentase. Tengo una mujer. Ella es muy buena conmigo. Un día nos casaremos en esta ciudad. ¿Te das cuenta? Ella es mi única amante. He encontrado una mujer en esta ciudad y es muy buena conmigo. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Good to me. Oh yeah. Era negro y ciego. Creció en absoluta pobreza y vivió en el sur de la segregación racial. La música fue la poderosa fuerza que catapultó a un pobre negro ciego que vivió su adolescencia en orfanatos. Desde allí hasta aquí. La música no existe fuera de mí. Soy yo. Tendrías que extirparla de mí con cirujano. Unchain my heart. Desencadena mi corazón, cariño, y déjame ir. Desencadena mi corazón porque a ti no te importo. Me tienes cosido como la funda de la almohada, pero permites que mi amor se desperdicie. Desencadena mi corazón, por favor, déjame libre. Tú ya no me quieres. Cada vez que te llamo por teléfono, otra gente me dice que tú no estás en casa. Estoy bajo tu embrujo, como en trance. Pero también sé que no tengo alternativa, porque llevar una vida de miseria cuando te importa un comino. Desencadena mi corazón. Déjame seguir mi camino. Me preocupas día y noche. Desencadena mi corazón, por favor. Déjame libre, cariño. Déjame libre. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, pioneros. Never meaning to send. Radio 3. Let me go home. Why don't they let me go home? This is the worst trip I've ever been on. Ray Charles Robinson no nació ciego, sino pobre. Fue el primogénito de Aretha y Bailey Robinson, un 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia, Estados Unidos. Su madre, Aretha Williams, huérfana, había sido adoptada por Bailey Robinson y su mujer, Mary Jane. Yesterday, Ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Ahora parece como si fueran a quedarse. Creo en el ayer. De repente, no soy ni la mitad hombre que solía ser. Hay una sombra colgando sobre mí. El ayer vino de repente. ¿Por qué tuvo ella que irse? No sé dónde, sin decirlo. He dicho algo mal. Ahora suspiro por el ayer. Ayer. El amor era un bonito juego que jugar. Ahora necesito un lugar para refugiarme. Creo en el ayer. Yesterday, all my troubles seem so far away. Night looks as though they're here to stay. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, oh, yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. Wait a minute. I said something wrong. Not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Listen, I must have said something wrong. Not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Ray salió a la carretera muy joven. Con apenas 3 meses, sus padres se mudaron al otro lado de la frontera, hasta Greenville, en Florida. Eran los años más duros de la depresión, y los Robinson empezaban de cero. En Greenville viven en Chelly Roll, un barrio de chabolas donde han construido su hogar cientos de familias negras, pobres pero orgullosas. Mis padres me contaron de la pobreza. Incluso comparado con otros negros, nosotros estábamos en el último escalón. Debajo de nosotros solo estaba el suelo. Ese gran camión de 8 ruedas que se aleja por la pista significa que tu amor auténtico no va a regresar, porque se está mudando, se está yendo. Tú volabas demasiado alto para mi pequeño cielo de siempre. Así que me mudo, pero algún día, cariño, cuando dejes tu juego, desearás a tu papi, pero tu papi te dirá, sigue, sigue adelante. Señor granjero, escúcheme, por favor, tengo una preciosa mujer en Tennessee. Sigue adelante, por favor, escúchame, deja en paz a este parlanchín y sigue adelante. Sigue adelante, hijo. Te lo decía, cariño, de vez en cuando, pero no me escuchabas o no prestabas atención. Y ahora me voy, se acabó, no valía la pena. Keep moving on. A Ray Charles le tocó presenciar la muerte de su hermano George, que se ahogó en un accidente por el que Ray se culpó a sí mismo. Fue traumático para mí y poco después empecé a perder la vista. Recuerdo que una de las cosas que intentaron para salvar mi vista tanto como se pudiera era ordenar a mi madre que me mantuviera alejado de lugares con demasiada luz. Tardé 2 años en perder completamente la vista y con 7 años ya estaba completamente ciego. Entonces fui a la escuela para ciegos de San Agustín. La gente murmura contra nosotros. ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Con palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las murmuraciones no me molestan. Nos critican e intentan separarnos cuando saben que te quiero mucho. Así que no me importa lo que puedan decir. Nunca, nunca te dejaré alejarte. Han abusado de mi corazón. He sido acusado y he sido engañado. Nos critican, intentando destruirnos. Escandalizan mi nombre. Dicen cualquier cosa con tal de dañarme. Cualquier cosa para avergonzarme. Sí, yo lo sé. Y tú también. Luego, el glaucoma y el trauma de la muerte de George le causaron la pérdida progresiva de la visión. Pero gracias a la insistencia de su dura pero amante madre, aprendió a valerse por sí mismo a partir de su agudo sentido del oído y su fascinación por los sonidos. Nunca utilizó un bastón, un perro o ningún otro instrumento. No quería depender de nada. Por extraño que parezca, perder la vista no fue tan malo como puedas pensar, porque mi madre me preparó para el día que fuera ciego del todo. Cuando los médicos le dijeron que estaba perdiendo gradualmente la vista y que no iba a mejorar, me ayudó a enfrentarme con ello y comenzó enseñándome a moverme, a encontrar las cosas. Eso hizo un poco más suave el proceso. Mi madre era muy inteligente, aunque solo llegara a cuarto grado. Ya tenía sabiduría. Y además sabiduría propia, conocimientos de naturaleza humana y un montón de sentido común. Thank you. Un día de estos, y no muy tarde, me buscarás, pero yo me habré ido, porque yo creo en mi alma. Intentas volverme loco. Sueles aparecer con tu cabeza tan alta. Creo que voy a tener que usar mi bastón de mando, porque yo creo en mi alma. La otra noche hablabas dormida y te oí decir, oh, Johnny, cuando mi nombre es Ray. Por eso te digo, yo creo en mi alma. ¿Me quieres volver loco? En 3 años, la luz se desvaneció para Ray. Comenzó cuando tenía 4 años. La oscuridad rodeó a aquel muchacho de campo que adoraba observar el reluciente sol del mediodía, que le gustaba soñar con atrapar los relámpagos, que le gustaba encender cerillas para ver las chispas. Todo un breve resplandor para recorrer el fino sendero que le llevó a las sombras. In the heat of the night. En el calor de la noche siento un sudor frío arañando mis sienes. En el calor de la noche me siento huérfano y estrellas con malvados ojos vigilan desde el cielo. Aquí no había una mujer antes. Sabes cómo esperar que llegue el día y cuesta mantener el control. Podría vender mi alma por un poco de luz en el calor de la noche. Tengo problemas de muro en muro. Sí, los tengo. Lo repito por la noche. Tiene que haber un final para todos nosotros. Señor, que sea pronto. Sí, tienes que ser fuerte y todo saldrá bien en el calor de la noche. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of night, I'm feeling motherless somehow. From the skies, all mean and bright. In the heat of the night, in a woman yet been born. Knows how to make the morn. When I had to sell my soul for just a little light in the heat of the night. In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. In the night, must be an ending to it all. But hold on, it won't be long. Just you be strong, and it'll be all. Pero Ray Charles tuvo casi 7 años de fina memoria, con los colores, las cosas y lugares de los bosques del campo y el rostro de la persona más importante de su vida, su madre, Aretha Robinson. Aretha Robinson fue la mujer que más influyó en Ray Charles a lo largo de su vida. Jamás le permitió desanimarse a causa de su ceguera. Una vez le dijo: «Eres ciego, no tonto. Has perdido la vista, no la cabeza». Su madre, una mujer huesuda, murió a los 31 años y tenía una increíble fortaleza de espíritu. Ray decía que sin ella no hubiera llegado a nada en la vida. Se ganaba la vida lavando ropa porque era lo único que sabía hacer. Trabajó muy duro para sacar adelante a sus hijos. Perdió a George y Ray se quedó ciego. Pero ella no se rindió y se empeñó en que Ray aprendiera a cuidar de sí mismo. Trataba a Ray con amor y con dureza porque sabía que para salir adelante en este mundo iba a tener que ser muy fuerte. No puedo dejar de quererte. Me he hecho a la idea de vivir con el recuerdo de tiempos solitarios. No puedo dejar de desearte. Es inútil decirlo, pero viviré mi vida con los sueños del ayer. Aquellos buenos ratos que disfrutamos hace tanto tiempo aún me ponen melancólico. Dicen que el tiempo cura un corazón roto, pero el tiempo se paró desde que nos separamos. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. I've useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. San Agustín era la escuela estatal de Florida para sordos y ciegos. Ray Charles fue admitido con una beca de caridad. Aprendió a leer Braille y a escribirlo. Llegó a ser un tejedor especializado de cestos. El nombre del juego era saberse la lección a tiempo y estudiar como cualquier otro. Incluso en mis otras clases siempre sentí que era importante conocer lo que se supone tienes que hacer y aprender, que era la lección, o al menos tener una relación de trabajo con la música. Fui un estudiante normal, no fui excepcional como otros alumnos. El único problema que tuve con mis profesores fue cuando supuestamente practicaba mis lecciones, que muchas veces lo hacía con música de jazz, por supuesto, la profesora podía pillarme y no terminaría muy bien. Ella diría, ¿qué diablos haces, muchacho? ¿Qué pasa contigo? ¿Perdiste la cabeza? Vuelve a tus lecciones, anda. Pero la música clásica para mí era algo limitado. En otras palabras, quería aprender a arreglar y quería saber cómo escribir música. Pero para hacerlo debía aprender música clásica. Y yo deseaba tocar jazz y deseaba tocar blues. Me lo pedía el corazón. Pioneros. un programa de Xavier Moreno en Radio 3. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you Y esto fue todo por hoy. Terminamos aquí este primer capítulo de la serie que le dedicamos a Ray Charles, un artista crucial en el desarrollo y popularidad de la música generada por Estados Unidos en su historia, el rhythm and blues, el jazz y el soul. En su día fue conocido como el genio. Hemos contado con la colaboración de Luis Gómez Morian como Ray. En el control técnico y de sonido estuvo Alex Martínez del Hoyo. Y ya la despedida. Que todos los seres sean felices en este mundo maravilloso. Adiós. Let's go get stoned. Yeah. Oh, let's go get stoned. Vamos a colocarnos. Cuando tu pareja no te deje entrar, coge unos peniques, una botella de ginebra, llama por teléfono a tu amigo y vamos a emborracharnos. Cuando el trabajo pesa durante todo el día y todo lo que haces sale mal, pásate por mi casa en tu camino de vuelta y vamos a emborracharnos. No hay peligro, es solo un trago, pero no pierdas los nervios si empiezas a montar líos. No hay problema en tomarse una copa, pero asegúrate de no caerte y romperte los labios. Vamos a emborracharnos. Myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, let's go get stoned. Now listen, you know I work so hard all day long, everything I try to do always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home and say, let's go get stoned. Now let me tell you one more thing. Ain't no harm to have a little taste, but don't lose your cool. Stop messing up the man's place. Ain't no harm. Take a little nip, but don't you fall down and bust your lip. No, no. Everybody ought to come on and go with me. Let's go get stoned. Oh, let's go get stoned. I'm gonna tell you one more time what I'm gonna do.